¡Mira cómo se te rompió el tacón! Estaba sabrosón cuando de pronto se escuchó una queja. Ay, ay, ay, que se me rompió el tacón. Caramba, se te rompió el tacón en el medio del salón. Se te rompió el tacón en el medio del salón. Corrí en auxilio de la chica que se quejaba y la quise ayudar, pero me dijo, no ha pasado nada, seguiré bailando sin el tacón. Caramba, se te rompió el tacón en el medio del salón. Se te rompió el tacón en el medio del salón. ¡A taconear! En el medio del salón.